Bueno, soy Humberto Tumini. Voy a recordar en el día de hoy a mi compañera Mónica Marta María Capelli, que fue secuestrada un 16 de mayo de 1977, es decir, hace 35 años, un día como hoy, en la ciudad de Rosario, y de la que nunca más pudimos tener noticias, ¿no? Mamá de María Karina y hoy abuela de Azul y Lucila. Bueno, Mónica era una joven de clase media que se crió, digamos, en medio de sus amigas, jugadora de hockey, una excelente familia, ¿no? Estudiaba letras en la Universidad de Córdoba y al mismo tiempo trabajaba en la biblioteca de Córdoba, la biblioteca Manuel Belgrano, donde era delegada, ¿no? Trabajaba y se pagaba sus estudios y era feliz y vivía entre, bueno, sus amigas, sus amigos, su familia, su deporte, su estudio. Y la vida de este país de principios de los años 70 la llevó a tomar un compromiso con los más humildes, un compromiso con su pueblo, un compromiso con su país. Nació a la vida política después del Cordobazo, en el medio de la dictadura de Onganía, de Levington, de Lanusse, ¿no? Y nunca más abandonó ese compromiso, nunca más. Nosotros fuimos novios de jóvenes y después, en el año 73, hicimos una pareja. En el año 75 nació nuestra hija María Karina, yo estaba detenido. Mónica militaba ya en la ciudad de Rosario, trabajaba de obrera textil, había tomado la decisión de conocer verdaderamente cómo era la vida del pueblo trabajador de esta patria con el cual ella se sentía consustanciado. Yo fui detenido en el 74, ella buscaba la manera de hacerme llegar nuestra niña para que yo la pudiera ver y la pudiera conocer, porque ella no podía venir a visitarme porque corría riesgos, ¿no es cierto?, su vida y su libertad. Y en el año 77, como dije al principio, fue secuestrada en la ciudad de Rosario. Fue secuestrada con nuestra hija, los militares devolvieron a la niña, en uno de esos casos raros. Probablemente si hubiera sucedido acá en la ciudad de Buenos Aires, en la ESMA, no la hubieran devuelto. La devolvieron a nuestra familia y bueno, y desde ese entonces tenemos siempre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, todos, sus padres, su mamá, su papá que ya murió, sus hermanos, su hija, sus nietas, mi familia, yo, sus amigas, la tenemos allí presente y la queremos recordar justamente hoy a 35 años, pidiendo, igual que hemos hecho durante todos estos años, memoria, verdad y justicia.